justamente porque ahí plantean, además de que está la cuestión de Spinoza, va a traerla, saca a colación. ¿Lo vieron ese video? Que lo subí al grupito. Bueno, véanlo, véanlo. Es de una serie de videos que está muy bueno, una serie de documentales con filósofas y filósofos que se llama Vida Examinada. Es el autoexamen de la existencia, que es una práctica de la filosofía de la antigüedad. El autoexamen lo tienen muchas corrientes filosóficas de la antigüedad. Estoicos, epicúreos, los órfico-pitagóricos, en fin. El autoexamen, el revisar la propia existencia. Y entonces ellas se van desplazando. Senora Taylor tiene una silla de ruedas y va a traer caminando y llegan a la conclusión que en realidad todos los cuerpos necesitan de una tecnología para desplazarse. Digo, no hay cuerpos en estado, por lo menos no en nuestro mundo, desconozco de otros, pero en nuestro mundo ningún cuerpo vive, puede existir, no hay existencia sin estar conectada a diferentes dispositivos que permiten esa existencia. Sin embargo, hay cierta conexión a ciertos dispositivos que es leída en términos de discapacidad o diversidad funcional y otra no. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? Hay una parte en ese video que a mí me gusta mucho. Yo lo trabajé mucho en talleres y siempre me gusta muchísimo ese video. Es genial ese es video. Es precioso. Y ahí ellas cuando se preguntan qué es caminar. ¿Qué es caminar? Además es... Porque Senora dice... Sí, que ella habla de caminar y está en la silla. Es un vínculo tan desde lo, bueno, desde Spinoza, claro, vemos tan la ética, tan relacionada, es bellísimo el video. Y es muy interesante cuando van reflexionando acerca de qué es caminar, las dos dialogando y ven un zapato tirado, que yo creo que es fortuito y tuvieron la suerte de que aparezca un zapato tirado en la calle. Y se ríen un poco, pero bien cómplices y dicen, mueve un zapato, ¿podrá caminar? ¿De qué no tiene el zapato? Súper interesante, porque claro, inmediatamente lo obtenás ahí y decís, bueno, a ver, ¿cómo camino? Si me saco zapatos y voy caminando por la calle, exactamente. Estoy atravesada por qué situaciones y cómo se me lee, ¿no? Pero es una cosa que pasa de largo, porque siguen hablando otra cosa. Hay que mirarlo, lo pasás la primera vez y nadie se detiene, o poca gente se detiene, gente se detiene. Pero en general lo volvés a ver y decís, para acá esto es importante. Casi que podemos poner esto y frenarlo y dar una charla. La cuestión de contar con dispositivos para poder existir, o de tener tecnologías para existir, es usualmente atacada por todas las corrientes que reterritorializan lo peor de la biopolítica natural, ¿entendés? Como si un guaraní tupí no tuviera sus propias tecnologías, digo, no tiene zapatillas, ni tiene silla de ruedas, pero no anda metiendo la pata en cualquier lado, porque sabe dónde está la víbora. Eso es tener una tecnología. El hornero hace una casita, y el castor levanta un dique. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es como, no hay cuerpos en estado natural que no necesitan de nosotras necesitamos de las que necesitamos. Y después podemos debatir cómo nos subjetivan esas tecnologías. Ahora, siempre estamos discutiendo cómo nos subjetivan algunas y no otras. Pero son tecnologías, o sea, las tecnologías y las técnicas están ahí. Eso me es así. Me enojo mucho con todo el discurso mochilero de vamos a disfrutar la naturaleza en general. Me enojo mucho, aunque me gusta tirarme al sol y disfrutar la lluvia y los cantos de los pájaros. Es fabuloso. Pero me enojo con el discurso de quienes lo hacen y te lo plantean como el mejor estado de tu vida. Me molesta bastante, porque cuando yo digo mi naturaleza es el subte, es el hormigón, sea triste, pero es mi naturaleza. Yo viví en Catamarca 2 años cuando era chica, y cuando me llevaban a Catamarca y vivía a 15 kilómetros de la ciudad, con los cerros, yo llegué y la primera mañana me desperté y pensé que venía una tormenta. Y le dije a mi viejo, che, ¿se viene una lluvia? Me dice, no, son los cerros. O sea, no podía, o sea, la piba era analfabeta de esa naturaleza, o sea, no podía filtrar nada por algo que puede ser súper triste, pero en ese lugar no podía caminar, claramente tuve que aprender a caminar, tuve que incorporar técnicas y habilidades y cuestiones que no en todo caso, en muchos sentidos me descompuse, no me compuse, pero bueno, habla de mis incapacidades o de lo que sea, pero es ese discurso de la igualdad y de los dispositivos que nos sirven a todos y desde dónde entonces ser y construir el sujeto capacitado para todo, ¿no? Exacto. Es realmente una casa que te angustia mucho llegar a eso. Y esto tiene una trampa, lo que yo estoy diciendo de la diversidad funcional. O sea, si todos los cuerpos son diversos funcionalmente, entonces, ¿cómo hacemos para reivindicar ciertas luchas o hacer ciertos planteamientos de asistencia, apoyo y demás de ciertos cuerpos que ostensiblemente muestran? A ver, la hipótesis es, hay ciertos cuerpos que muestran, como los cuerpos así llamados intersexuales, muestran que lo de la heterosexualidad como régimen político del binarismo es un bolazo. ¿Es un bolazo? Quiere decir, no quiere decir que no existe. Entiéndase, esto es fundamental. Un bolazo quiere decir que se lo construyó. Digo, la silla existe. Pero la silla no funciona en todas partes del universo. No es que todo el mundo se sienta en sillas. La silla funciona acá. Y funciona acá en los últimos 200 años o 300 años. No siempre hubo este tipo de sillas. Y no hay, y sigue sin haber en otros lugares. A eso voy con el género. Cuando decimos el género es un bolazo, no es que no existe, es que lo crearon. Y está acá para quedarse. Está súper sólido y firme. Cada tanto aparece un cuerpo que hace saltar la banca y dice, bueno, ¿ves? Como este cuerpecito que tenés vos, que todo el mundo va a leer como chica. Es una creación a punta de técnicas y prótesis y andamiaje protésico molecular, farmacopolítico, para que sea lo que es. Bueno, cada vez que aparece un cuerpo de eso, protocolo de urgencia. Entonces lo que estoy intentando decir es, hay algunos cuerpos que ostensiblemente muestran que estas divisiones, estos binarios, son una producción del heterocapitalismo, para decirlo de algún modo. Ahora, esos cuerpos, como el de esta chica que está en la silla de ruedas, ostensiblemente muestra algo que todas necesitamos, que necesitamos de técnicas para existir y que necesitamos de apoyos para existir. Y que esos apoyos, tal como está organizado el mundo en este momento, lo que habíamos visto la vez pasada, tal como está organizado el mundo en este momento, requiere que los solicitemos, los pidamos, los luchemos, por decirlo de alguna manera. Produce una paradoja. Bien, todos los cuerpos son diversos, bueno, pero yo tengo que ir a pelear por la silla de ruedas. A ver, que me den la silla de ruedas, porque yo necesito la silla de ruedas. O necesito el abogado defensor que haga el juicio contra el consorcio para que ponga la rampa, porque no tiene rampa el edificio. ¿Cómo hago? ¿Se entiende? Entonces, ¿quién lo hace? ¿Se entiende la paradoja? Que también es una paradoja de la igualdad en algún punto, ¿entendés? Como todos los cuerpos son diversos funcionalmente, ah, bueno, entonces no tenés ningún problema. Arreglate. Claro, Párate arreglate. vos el audífono. Sí. Párate vos el audífono porque la Sí. neurótica promedio se paga a ella, la psicóloga. Entonces, vos No párate vos puedo el lo dice. audífono y el audífono cuesta 100 mil pesos. No es una cosa que se pueda comprar, Claro. ¿se entiende? Entonces, no, no es algo que, no es un ¿Cómo te recurso. posicionas después para? ¿Cómo haces? Que en un punto ha sido, bueno, ahora se está modificando la coyuntura histórica, muy sutilmente y muy levemente, pero que en algún punto ha sido la pelea histórica, por ejemplo, con el aborto. En términos de legalización, que no es la única lucha del aborto, y esto hay que decirlo, y también hay países donde el aborto está legalizado y todavía sigue conviniendo hacérselo en casa, de manera casera. Por ejemplo, México. Digo, México, al día de la fecha, quizás te va bien, es legal en México el aborto, pero a veces es mejor, es más fácil y mejor. Misoprostol se compra en cualquier lado, no es como acá en México. Comprar misoprostol es comprarse una aspirina en el Pharmacity y hasta conviene hacérselo de manera doméstica. Pero bueno, en las luchas por la reivindicación del derecho al aborto, se ha luchado históricamente por el derecho al aborto de una mujer, que es un sujeto histórico, universal y demás. Hoy sabemos que en realidad hay muchos úteros que pueden querer un aborto y no todas ascriben a esa, no todos esos úteros ascriben a la categoría mujer. Pero bueno, si una quiere hacer una petición de ese estilo, que en definitiva es hacer una pulseada contra el Estado para que largue los recursos que está administrando de otras maneras, lo tiene que hacer en términos de esas figuras, ¿entiende? Lo que estoy tratando de decir es, va a ser complicado dar luchas para discas sin discas. Va a ser complicado. No sé, a mí no se me ocurre. Yo soy nueva en el club. Ya me dirán. Pero no pareces. No, no aparezco. Es que es un problema no aparecer. Es un problema para ir al baño porque te piden la credencial y vos no la tenés todo el tiempo encima. Y querés ir al baño de disca. Claro, que es más cómodo y más. Y más Sí, limpio, sí. porque la gente la emboca y se sienta además. Digo, se sienta, porque si todas nos sentáramos en el inodoro y después pasáramos un poquito de papel, no habría ningún problema. No entiendo por qué la gente no se sienta en el inodoro y después pasa un papel. Y todas están embocando así, haciendo sentadillas arriba, una cosa Tremendo. complicadísima, arriba del inodoro y lo mean todo. Pensás a propósito del baño eso, como es muy claro ¿Lo que hacen con hay. el cabanito mágico? ¿O se Ya. pasa lo más de esto? No está conito, pero no ¿Todavía lo hacen. está? El baño para discapacitados no diferencia sexos. O sea que el que es discapacitado no tiene el Eso sí, problema no hay un de si es baño hombre o de mujer. discapacitado Está solo por también. fuera. Sí, ahora con este tercer baño, pero al principio yo había visto, por ejemplo, ahora no sé cómo está funcionando eso, pero he visto que el baño de discapacitados estaba en el de mujeres, como Sí, mujer discapacitado. y hay eso bebés. sí. Sí, Sí, claro, mujeres cambiado. discapacitados, bebés, 30 es como todo todos en la misma línea. Sí, Sí, y yo me todos. imagino, no sé, ¿entendés? Un tipo ciego tiene que entrar al baño de minas, ¿entendés? O un tipo en silla de ruedas tiene que entrar. Y por un lado es ver la discapacidad justamente como una ausencia de potencia. O sea, un ciego no me puede violar. No, no puede. Pero su ceguera le impide Ser malo. ser malo, ¿entendés? Como, o te vuelve niño, entonces necesitas que te Te ayuden vuelve las niño, mujeres a sí. sostenerte la pija para mear, ¿entendés? No sé. Es tremendo. Pero sí, efectivamente, en ese tercer baño no hay baño binario. Cuando está el tercer baño, por ejemplo, acá en la reserva ecológica que está el tercer baño, es un baño no binario, o sea, es el baño disca y ya, baño disca. Bien, pero bueno, esa es una de las paradojas que habíamos planteado. Entonces, de la clase 5, lo que es importante retener de este medio de Spinoza es esta cuestión de que hay una circulación de composición y descomposición. Y que, por supuesto, en tanto no descomponga tus partes constitutivas, entonces no estaría mal esa descomposición, no estaría mal en términos spinozianos. Ya sabemos que el mal como mal en sí no existe. Lo que hay son cosas que envenenan al cuerpo y por ende lo descomponen. Y aquello que envenena al cuerpo no se puede saber qué es a priorísticamente. Por eso es una ética, o sea, depende de una singularidad o de una aesidad, de un aquí y ahora concreto y palpable. Y después en la clase 6 está que se llama, en medio de Spinoza, el criterio ético de lo malo y de lo bueno. No sé si lo pudieron ver o no llegaron hasta ahí. ¿Alguien Yo llegó? no. Sí. ¿De qué habla? En la clase 6, que yo dejé para leer, es el criterio ético de lo malo y de lo bueno. Se llama así. No sé si la pudieron ver. Si no la pudieron ver, no sigo hablando de esto y hablo de otra cosa porque quiero que lo vean. Porque es súper interesante y no me quiero extender si no lo vieron. Entonces, lo vemos para la semana que viene y ahora sigo con otra cosa. Entonces, Espinosa va a decir, pero léanlo. Lean la clase 6 de En medio de Espinosa. Ahora también vamos a ver qué más hay para leer, pero recuerden leer esa clase. Entonces, Espinosa lo que va a decir es que la enfermedad es aquello que disminuye o mis potencias o me descompone mi cuerpo. Eso, a eso le va a llamar enfermedad o veneno. ¿Y qué es lo que hay que hacer con respecto a eso? Que eso también estaba en las clases de Deleuze. Hay que actuar preventivamente. La ética también puede ser entendida como una terapéutica, si se quiere. O sea, se puede pensar la ética de Spinoza desde un punto de vista terapéutico. Es decir, la ética es aquello que me permite actuar preventivamente sobre aquello que yo considero que el cuerpo va a considerar veneno y por ende no se compone con mi cuerpo y me envenena. Es decir, actuar preventivamente sobre aquello que con solo percibirlo yo ya sé que va a descomponer mis partes constitutivas. Hay que operar preventivamente, hay que establecer una selección. Eso es lo que dice discernimiento. Exactamente, a eso le llama discernimiento. Ese es el cogito en Spinoza. El cogito en Spinoza, creo que en algún momento habíamos hablado de esto, había surgido esta pregunta. El cogito en Spinoza no es el cogito en Descartes. El cogito en Spinoza, o la razón en Spinoza, es la capacidad de discernir qué partículas se compondrán con mi cuerpo. La hipótesis del texto que tenían para hoy, una de las hipótesis o uno de los interrogantes que se establecían es cómo podemos saber que un cierto estado del cuerpo que la medicina va a llamar enfermedad y que en realidad sabemos que no es enfermedad porque no tiene cura, pero sí le va a dar un diagnóstico, no me compone. ¿Cómo lo podemos saber? ¿Solo porque está descomponiendo algunas partes? Digo, por eso vuelvo al ejemplo este. Cuando la psicopedagogía, por lo menos la que yo tuve la desgracia de conocer en la UBA, habla de una sensorialidad o de una capacidad de relacionamiento con el mundo diezmada, porque en realidad está hablando de un multiimpedido en el sentido de una parálisis cerebral, bueno, es no entender que en realidad el verdadero multiimpedido es el varón heterosexual promedio, que es el que no puede hacer nada con su puto cuerpo. Porque está todo obturado, a todo nivel. No puede llorar, no puede poner el culo, no puede gozar de toda la superficie de su cuerpo, no puede emocionarse. A ver, ¿quién es el multiimpedido? ¿El multiimpedido o el prototipo o Messi? Bueno, igual metí bastante disca, ¿eh? Agarré un mal ejemplo. Es bastante, bastante compañero, Messi, ¿eh? No, Messi toma lo mismo que tomo yo, anticuerpos monoclonados. De Cyborg es Messi. Todos los enanos tomamos lo mismo. Bueno, terrible, me van a lapidar. No grabé, no subamos esto. Ya se suicidó el grabador, ¿viste? La toma. Entonces, habría que operar una suerte de discernimiento acerca de qué cosas le convienen o no a mi cuerpo. Ese discernimiento, esa capacidad de anticipación o de actuar preventivamente, es como una salud preventiva la ética. A eso le llamamos la razón. Como vemos, el sujeto moderno promedio es un ser bastante irracional porque realiza una y otra vez aquello que ya descubrió que no hace más que desvitalizarlo y expropiarlo de las potencias. Y sin embargo, lo vuelve a hacer todo el tiempo. O sea, todo el tiempo se envenena. Una de las hipótesis de este taller es que el sujeto elige, entre muchas comillas, voluntariamente, todo el tiempo estar agenciándose con aquello que lo envenena, justamente porque para eso fue producido como sujeto. O sea, el sujeto todo el tiempo, en vez de... Es sujeto de subordinación. Exactamente. Por eso todo el tiempo lo hace, en vez de buscar otras maneras. Que quizás no sean, por ende, menos esforzadas, pero por lo menos propiciarán devenires y propiciarán nuevos incrementos de potencia que no sabemos cuáles son. Y vuelvo al ejemplo de multiimpedido versus el ideal regulatorio de virilidad capacitista. O sea, bástese con tener relaciones, cualquier persona que haya tenido relaciones sexuales con alguien que no haya sido subjetivada, porque el cuerpo lo impide, bajo la matriz heterosexual, sabe que puede diferenciar quién es el verdadero multiimpedido. O sea, no tiene nada que ver. Entonces, ¿a qué se le está llamando estar multiimpedido? A algo que, en realidad, o esto, lo diezmado en su capacidad sensorial o de afectación con el mundo, etcétera, en realidad se le está diciendo desde un paradigma regulatorio de las potencias, que es entonces el que dictamina cuál será la forma correcta y cuáles son los estándares de validez del cuerpo. Y vuelvo al video este que lo pasé, que vuélvanlo a ver, porque está súper interesante. Butler se las ingenia para conectar el género con las teorías tullidas o con los, las políticas tullidas. ¿Cómo se las ingenia? En realidad, desde esos paradigmas que dictaminan la normalidad, que dictaminan la capacidad, la discapacidad, son los mismos paradigmas que determinan cómo debe moverse un cuerpo en términos de asignación biopolítica del cuerpo. Entonces, así como la activista en la silla de ruedas, Taylor, está hablando de bueno, ella en algún momento de su vida había, caminaba, lograba caminar en términos sin silla de ruedas, vamos a poner, decir. Después empezó a caminar con la silla de ruedas. Pero la gente se burlaba y una de las cosas que le decía era mono, que parecía un mono. Entonces ahí Butler relaciona con aquello que te deja fuera del humano. O sea, ¿cuáles son las cosas que te dejan fuera del humano? Por supuesto, para Butler, que es una humanista, una muy hegeliana y humanista, quedar fuera... Sí, igual hace un chiste y demás, ya lo van a ver, es interesante. Pero sí, como justamente hay un paradigma que regula quiénes son los humanos. A mí me parece alucinante quedar fuera del humano. O sea, justamente tener una cierta singularidad corporal donde los otros humanos, yo comprendo que es muy duro igual que los otros humanos te identifiquen como no humano. Pero ¿por cómo son los humanos con los otros, digamos? Porque el ser humano, los humanos son sujetos, no hay sujetos no humanos. O sea, para ser lo que define la humanidad es el ser sujeto. Claro. Un guaraní tupí no es un humano, es un indígena. Por eso puede venir el Estado brasilero, claro, y destruirle la selva, cosa que no va a ser con Montserrat. Digo, si viene acá el Estado y nos tira abajo, viene con los bulldozers y las topadoras, sale la gente a cacerolear y prende fuego a Montserrat, que mi hábitat, este barrio se llama Montserrat. En cambio lo puede hacer ahí y en realidad está llegando a la civilización, está llegando a la cultura. Hasta casi que tendría que estar agradecidos que eso va a pasar y que van a poder vivir en un monobloc. Y viene pasando. Claro. Entonces, y después le da una vuelta de tuerca más a esta cuestión y habla de los casos de homofobia y de violencia homofóbica, donde lesbofóbica, transfóbica, etcétera. Ya habla de un caso de homofobia contra un chico que, por la manera en la que movía su cadera, un grupo de tipos decidió violarlo y matarlo y dejarlo expuesto a que muriera por la paliza y las violaciones que le habían propiciado. Por cómo se movía. Lo justificaban así. Claro, o sea, exactamente. La manera que tenía de caminar, que era una manera que no se ajustaba a las regulaciones de cómo debe moverse un cuerpo biopolíticamente asignado al ser varón, fue lo que determinó entonces la muerte de esta persona, que son los mismos dictámenes que, porque en el video van a ver que Taylor dice que ella puede hacer un montón de cosas, pero que muchas veces son las otras personas, puede hacer un montón de cosas, pero que las hace de maneras extrañas, que se relaciona con aquella vieja frase de Foucault de formas de placer o placer de extrañas maneras. Él encuentra un reservorio, un potencial en las prácticas sadomasoquistas, porque justamente es conseguir placer, obtener placer de extrañas formas, él dice. Entonces sí, hay muchas formas. Yo puedo agarrar la botella de agua con la boca, por ejemplo. Ahora, si yo hago eso en el medio del maxi kiosco, es probablemente que un montón de gente me mire así horrorizada, que es el ejemplo que está dando Taylor. ¿Qué pasa con las monedas? Cuando ella puede agarrar el billete, pero no las monedas. Sí, y que le pide que haga una determinada cuestión. Y es la otra la que tiene el cuerpo tiene el cuerpo territorializado de tal manera que se suicidó el cuaderno. es la otra persona la que tiene territorializado el cuerpo como para no saber, digo, nadie sabe. Uno de los problemas es que, entonces, ¿quién tiene diezmada la percepción? Nosotras que no sabemos qué hacer. O sea, va a venir a tu casa una persona que no ve como vos y no sabes qué hacer. O sea, ¿cómo la saludás? ¿Cómo le acercás la silla? ¿Cómo le servís el café? ¿O cómo, qué cosas movés o no movés? Bueno, ¿quién tiene diezmada la percepción? ¿La persona que no ve como vos o vos? Que no sabes qué hacer. viene una persona con una parálisis y vos querés tomar un mate, ¿quién tiene la percepción obturada? ¿Vos que le alcanzás un mate en la mano a una persona que toma estirando el cuello o la otra persona? ¿Se entiende? A eso voy con estas categorías, con esta manera de organizar la percepción. Sin embargo, seguimos diciendo, bueno, soy nosotras no, tal vez, pero se le sigue diciendo que en realidad, no sé, estas operaciones complejas, para usar los términos de Vygotsky, o un cuerpo diezmado en su sensibilidad, a estos otros cuerpos que en realidad tienen una esencia singular que socava los estándares binarios de capacidad-discapacidad. Eso es lo que vienen a señalar esos cuerpos. Esos cuerpos vienen a señalar, en realidad, una esencia singular de todos los cuerpos, porque no va a haber cuerpo que, pasado el tiempo, no tengan esa misma esencia singular que estos otros cuerpos que ahora la tienen y están haciendo ostensible. Digo, la vejez es eso. Y no nos hacemos más jóvenes. Entonces, la vejez es este territorio. Y sin embargo, partimos siempre de la base de que el ideal regulatorio, que es un ideal regulatorio, por supuesto, de una virilidad heterosexual, hegemónica, blanca, occidental y demás, no tiene en cuenta esta diversidad que es propia de la inmanencia y de la esencia singular de todos los cuerpos. Todos los cuerpos van a necesitar las mismas cosas que algunos necesitan hoy. Bien, ¿qué más? A ver si me quedó alguna cosa. Bueno, entonces lo del discernimiento se entendió. Hay una cuestión más que ahora me acordé sobre las causas externas o las causas internas, por decirlo de alguna manera. En Spinoza, la enfermedad, en Spinoza y en Deleuze, es re tarde, no importa, lo vamos a decir porque este es un punto fundamental. En Spinoza, la enfermedad en realidad siempre depende de una causa externa. Es decir, Spinoza no puede concebir que en realidad el cuerpo porte una esencia singular que lo autodestruya. Y eso en parte es entendible y está bien, porque ¿por qué querría el propio cuerpo autodestruirse? Ahora, acá hay un punto a analizar que no vamos a terminarlo hoy, pero quiero que ustedes lo piensen y que lean las clases de estas que yo les digo, 5, 6, 7 de medio de Spinoza, y que tiene que ver con las enfermedades autoinmunes, que es todo un paraguas de cosas que nadie tiene mucha idea por qué y cómo ni nada, pero que en realidad son llamadas enfermedades. Yo no sé si estoy muy de acuerdo con el término o no, pero bueno, así son llamadas, donde lo que se produce es una alteración de ese funcionamiento estándar de los paradigmas de normalidad del sistema inmunológico. Un sistema inmunológico que, como otras tantas cosas, es siempre leído en términos de defensor de un territorio atacado por un intruso. El sistema inmunológico es como tu ejército, que te defiende de los migrantes ilegales que quieren invadirte el cuerpo. Claro, esa es la función del sistema inmunológico. Entonces, cuando vos tenés un sistema inmunológico un poco anarco, que no cree en esta cuesta de las fronteras y que venga la gente, está todo bien. Después hay que arreglarse adentro del cuerpo con la gente que viene, ¿no? Porque, bueno, viene todo, ¿no? Pero bueno, cuando tenés un sistema inmunológico que es más del tipo anarco, más sin fronteras y demás, entonces te dicen enfermedad autoinmune. Y bueno, ahí hay que ver. Entonces, por un lado, ¿cómo funcionan las preguntas que yo me hago y que se hacen en el texto? Es, ¿cómo funcionaría entonces? ¿Cómo poder pensar un sistema inmunológico que justamente no sea un sistema inmunológico como ejército que impide el acceso a los enemigos que quieren atacar el cuerpo, para pensar un cuerpo que se agencia con huéspedes, con diferentes huéspedes? Y bueno, ya sabemos cómo se lleva una con los huéspedes, mejor, peor, pero que es eso propicia o precipita ciertos devenires. Y entonces, ¿cómo hacemos para compatibilizarlo con esta idea de especies que se puede compatibilizar con esta idea de Spinoza de que en realidad no hay nada interior? Digo, porque una de las características de las autoinmunes, hay muchas teorías, pero una de las teorías... ¿Cómo? Mismo el cáncer. Tiene el mismo mecanismo. Es una disfunción, en términos médicos, es una disfunción del sistema apoptótico. Claro. Tiene el mismo mecanismo. Las autoinmunes, por eso nos estamos cagando, muriendo todas las personas que tenemos autoinmunes, porque la investigación que rige los millones que mueve el cáncer, que es todo el mundo, porque todo el mundo está ahí respirando monóxido de carbono y comiendo glifosato, entonces mueve la investigación, porque si no, bueno, autoinmunes es poca gente. Es relativamente una población baja como para que no se invierta. No, no. Pero bueno, gozamos de los beneficios del estudio del mecanismo apoptótico que funciona al revés. En las autoinmunes está exacerbado, entonces es bueno, nada, no diferencia quién es amigo de enemigo. Por las dudas pelea. De todas formas, en el mundo así, en los médicos y los terapeutas, es bastante agresivo el discurso y la atención. Yo, en un grupo de amigos, se murió un chico con una enfermedad de autoinmune, un amigo muy querido, pero la culpa era de él. ¿De qué se murió? Mira, yo no sé bien qué le diagnosticaron. Empezó a tener le bajaban las defensas a un nivel que estuvo internado 6 meses, bajó de peso muchísimo, empezó con una bolita en la pierna, no sabían decirnos bien qué pasó, después se recuperó, se fue a su casa, estuvo genial año y medio, de golpe nos dicen, che, lo internaron a Gustavo, tres días, y nos dijeron, muy Gustavo. Y la culpa todo ese año fue de él, porque se supone que era una persona que se maltrataba tanto, digo ya desde el discurso de los psicólogos. Ah, sí. Que llegó a atacarse a sí mismo, o sea, el pibe encima, el año de esa recuperación, acabaron culpabilizándolo a un nivel que sus mails, porque yo no estaba acá, sus mails eran dolorosísimos. Era largá ya esa terapia, boludo. O sea, largála ya. Te están machacando, te están culpando. O sea, sos el culpable de lo que tenés en este discurso. Como cuando alguien tiene cáncer de pulmón, claro, y fumó. Sí. Es decir, pero a un nivel que... No, pero que... esa cosa de tipo, te enfermas de la garganta por cosas que no decís y tipo, claro, y como ese nivel pero bueno, a mí me lo han dicho, sí, que la relación intestino, la relación intestinos y obstrucción, le dije, nadie que tenga el culo más obstruido que yo me puede hablar de obstrucción. Así lo frené. ¿Por qué era impotencia? ¿Eh? ¿Por Crohn. Porque ahí sí yo es todo Crohn. Externo, o sea, ahí siempre es... Claro, si no es algo karmático que tenemos más revisar, de esta gente. Sí. O sea, y esta gente tenía legitimidad para decir estas cosas, claro. y controlaban el cuerpo de Gustavo y controlaban el de su familia, porque por supuesto sus hijos, su mujer, su madre, terminaron todos en ese discurso. O sea, como, acabó siendo un nivel. Es casi como que no tenés las suficientes ganas de curarte. Claro. O que por lo menos la causa tiene que ver con tu deseo de hacerte mierda todo el tiempo. O sea, es durísimo. O sea, es... Yo no conocía estos discursos. Yo nunca me había enfrentado a estos discursos médicos así tan de... Más allá de lo típico. Mi viejo hipertenso, yo no sé qué, por tal cosa. Pero no llegó a afectarme al nivel que le afectó a mi amigo. Sí, es muy típico en las autoinmunes. Y las autoinmunes, la gente se atreve a decirte cosas. Vos decís, ¿qué? Salir acá porque te clavo la jeringa. Es muy loco, porque ahí creo que hay que distinguir bastante bien lo que es el discurso de la psicología y de la medicina, porque de la medicina, digamos, tradicional, generalmente, o sea, ese tipo de causas no se tienen en consideración. No, claro. O sea, ese es el discurso más bien de la psicología. O sea, he hablado con médicos, gabinetes, dicen, ¿sí? No, vos no te enfermás porque tenés una mala semana. Pero esto es que creo que a todo el mundo le ha pasado. ¿Qué? Enfermarte porque te bajan las defensas, porque te pasan otras cosas. Mira, yo tengo una enfermedad que la gente se toma la atribución de decir. Tengo un compañero, en realidad. No, te estoy hablando de. Que se toma la atribución de decirte. El resfriado común y corriente es imposible no tenerlo respirando monóxido de carbono. Esto es así. El tema es si le vamos a llamar a algo que forma parte de la esencia singular de cualquier. Cuerpo suburbano, le vamos a llamar enfermedad. Entonces, a esta altura el resfrío es como la Escherichia coli, forma parte de nuestra vida. Sí, sí. Este es el tema, este es el punto, ¿entendés? como... Sí, te entiendo lo que vos, lo que decías es como que ese discurso a mí me suena mucho más a psicología que a medicina. Sí, No el sé, es yo relativo. creo que van, trabajan juntas, Es trabajan relativo juntas. porque justo, bueno, mi cuñado tiene enfermedad de Crohn, por Ay, decirlo de mira, alguna Crohn. manera. Tiene Crohn de amigo ¿Qué y tipo es un pibe de tiene? 20. Yo lo conozco hace poco y casi no nos vemos porque hay odios en la familia. Ah, entonces Entonces, no sabemos ni qué no todo. sabemos Qué ese nivel pena. de. Pero supongo que mi compañero lo sabrá. Entonces, pero sé que tiene 22 años, una cosa así. Y es un discurso que lo patologiza todo el tiempo, te lo presentan ya. O sea, a mí me presentaron a Crohn, no a él. O sea, fue, hola, este es tal que tiene, o sea, fue así. Y está bien, esto tiene que ver con los contextos familiares, cómo se nombra, es tremendo, es muy duro. Pero esto que yo contaba de Gustavo es un pibe que estuvo atravesado por gabinetes médicos. No, no era cualquier, no es que cayó en manos de terapias New Age, o fue un psicólogo que encontró una guía o se lo pasó. Esto era el nivel de Es de loco. confianza de un hospital, de una clínica, donde le armaron todo un gabinete de contención científica que incluía un terapeuta. No, es que yo toda esta girada la escuché, pero más desde el Lonely Age. Sí, de Me está que has no sé qué llegado. influencia pueden tener, pero esto era como una maquinaria ahí en acción. Sí. No sé, no sé cómo puede Wow. influirte, a lo mejor, no sé, Bucay, pero esto era como el único lugar donde podía él acudir, era la Yo clínica. creo que eso es esto que vos estás señalando es la conjura de los normales para decir a mí no me va a pasar. Tal cual. Yo lo que les deseo a todos los normales es que se caigan enfermos. Lo mismo que decir de un pobre que no trabaja suficiente, no hace los méritos, no se esforzó Sí. para. Es como decir, yo tengo lo que tengo y lo defiendo. Sí, es la con como Tal cual. y que está en relación con ese otro video que yo pasé de la activista australiana de la actitud, como la actitud voluntaria ante la discapacidad. Y ella dice, bueno, no hay manera que, por mucho que irradie una actitud positiva, no aparecen las escaleras, no aparece la rampa de donde hay una escalera. O por mucha actitud positiva que yo irradie, los libros no vienen en braille. Entonces, pero sí me parece que es la estrategia para conjurar el miedo a las singularidades. O sea, es eso, como si yo en realidad hago ciertas cosas con mi yo y hago yoga y como sano y como arroz integral, entonces no voy a tener algo como Crohn. O sea, no voy a tener eso porque no, a mí no me va a pasar. Digo, yo soy, si hago, soy una, tengo una dieta vegana y no tomo lácteos y en realidad me pongo piedras de cuarzo hasta para el orto y hago permacultura y no sé cuántas otras pavadas, entonces no voy a tener un autoinmune. Cuando el autoinmune en realidad es una información genética que está en la cadena ribonucleica. Es como tener daltonismo o ser enano. No son enfermedades, son condiciones, es como la intersexualidad, son condiciones del cuerpo. Lo que vienen a demostrar es que hay cuerpos que funcionan, operan de una manera distinta y que probablemente todos los cuerpos operen de maneras distintas, cada cual de una cierta manera. Bueno, si les interesa el tema y a partir de la lectura de En medio Espinosa, clase 6, podemos seguir con esto, con estas poquitas cosas que quedaban, pero a mí me gustaría entonces que para la semana que viene, por lo menos el texto de Antígona, el texto, o sea, por lo menos el texto de Antígona, o sea, Antígona, Sófocles. No llores, Jenny, por favor. No, te estoy cargando. Se emocionó. Te dije Antígona y se emocionó. Entonces, por lo menos el texto de Antígona y había quedado en la fotocopiadora y lo subieron a los grupos, el grito de Antígona, que hay que ver la introducción de Judith Butler. Les digo lo que va con Antígona, para que si no lo leyeron empiecen a angustiarse, porque es una bocha. Entonces, si no lo leyeron, bueno, arruinarles el fin de semana. Si no es con lectura, con culpa, que es otra de las maneras de arruinar. Por ejemplo, Jime, que tiene el No, eso voy a cumpleaños. verlo y no sabré hacer plata. Entonces, bueno, si no es con... Bueno, a vos te toca la culpa. No, me llevo impreso algo. A vos te toca la culpa. Entonces, hay que leer Antígona de Sófocles, hay que leer El grito de Antígona de Judith Butler, la introducción, hay que leer También la introducción a mecanismos psíquicos del poder no es lo primero que hay que leer. Lo que hay que leer es Antígona, el grito de Antígona de Antígona de Sófocles, el grito de Antígona de Judith Butler. La introducción de Cisco, yo lo empecé a leer. ¿Cuál? Son como tres capítulos en realidad, ¿o no? El grito de Antígona. El comienzo. El comienzo. Mira, cuando empieza con Hegel, vos déjalo. Ah, pero yo seguí Hegel. No, acá. Bueno, pero vos sos masoquista. Eso es lo único que yo te puedo decir al respecto. No, muy al comienzo. Nos interesa eso. Sí, de Butler yo soy una lectora compulsiva de sus introducciones. Después cuando se pone con Lacan y Hegel, digo, qué pérdida de tiempo todo esto. Ya alguien se encargará, no seré yo. Claro, yo la leo hasta Nietzsche. Y después, viste que siempre agarra un poco de Nietzsche, pues, wow, Hegel, vuelve a Hegel. Ahí hay que abandonar. Perdón, pero cuando ella habla de potencia en los mecanismos psíquicos del poder, vamos a debatir eso con los textos. Okay. No por no contestarte, sino porque nos vamos... Sino... No, pero es una potencia que se refiere a la de... La pregunta es, ¿se refiere a la potencia de Spinoza? En Mecanismos Psíquicos del Poder, ella trabaja con Spinoza. Ah, trabaja con el Conatus. Nada. Trabaja con Conatus. Okay. Y también da una teoría de Conatus que no es una teoría spinoziana clásica. Entonces, vuelvo a decir, Antígona de Sófocles, el grito de Antígona de Judith Butler, El futuro es cosa de niños, de Lee Edelman, que es un capítulo que está en No al futuro. Sí. Y finalmente, la introducción de Mecanismos Psíquicos del Poder de Butler. ¿Lo tenés digitalizado? ¿O? Lo habían subido en algún momento. Lo volvemos a subir. ¿El de No al futuro? No al futuro. Alguien que me haga el favor de buscarlo y subirlo, porque yo estoy con una computadora que me compré en la calle hace muchos años y anda como una computadora que alguien se compra en la calle hace muchos años, hasta que me den mi computadora, que aparentemente ha sido arreglada. No sabemos qué nos vamos a encontrar. La que se me cayó. Entonces, está. Yo sé que ese libro está digitalizado.